Bueno, estamos acá a la salida de tribunales, día 3 del juicio por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. Estamos con Daniel, el papá de Cecilia. Daniel, ¿cuál fue tu percepción sobre lo que fue la jornada de hoy? Bueno, siempre es positivo saber qué piensan los que están involucrados en esto. Así que, bien. Simplemente que los policías se olvidan muy pronto de todo, salvo lo que le convenga, ¿viste? Pero cuando vos le preguntás qué pasó en la casa de Mainardi, nada. ¿Quiénes eran? ¿Dos o tres? ¿Y cómo, qué pasó con Mainardi? ¿Cómo? No, era una excelente persona, ¿viste? Ahora, vos le preguntás, ¿qué te parece lo que pasó en la comisaría de Capilla del Monte, que estabas ahí? ¿Sentiste algo? No. ¿No sabías quiénes estaban adentro? No lo recuerdo. Así es. Así se manejan los policías. Daniel, uno de los testimonios claves, también vos habías dicho que eran gente que iba a tener que dar mucha explicación, tiene que ver con el lugar donde fue hallado el cuerpo, que una de las personas, la persona que era arrendataria de ese campo, dijo en numerosas oportunidades en la jornada de hoy que juraba al 100% que el cuerpo no estaba en ese lugar. ¿Vos habías escuchado ese testimonio? ¿Cómo te cayó ese testimonio? No, bien, porque era así. Él nos había dicho a nosotros que había pasado una semana antes y el cuerpo no estaba ahí. Pero después dijo que ahí hay alimañas, que ahí hay pájaros que son carnívoros, que comen. Y bueno, todas esas cosas las dijo, que se contradice con el tiempo que estuvo Cecilia ahí, porque no fueron atacadas por las alimañas, no sé qué pasó. Y hay alimañas, fue claro en eso, y fue claro que ahí no estuvo la semana anterior. Así que no sé cómo van a explicar eso. ¿Cómo sigue? ¿Mañana el juicio y la semana que viene? ¿Mañana viernes sí, y la semana que viene? Sí, mañana. Mañana continúa. Creo que va a haber un día que va a ser completo, todo el día. Mejor así se... Porque hoy faltó gente para que declare, para que se haga un poquito menos largo. Está bueno esto de que ocupen todo un día. Estaba uno de los testimonios también claves para el día de hoy, que al final no fue dado el testimonio, que era de la chica conocida como Vivi Rastas, sí, que se pasó, imagino, que para otro día porque no daban sí, el tiempo. Sí, será para mañana, calculo yo. Todos los... son todos importantes, ¿eh? Son todos importantes. Hay que estar ahí y decir la verdad, hay que ver. Espero que los que les toque no se olviden, ¿viste? Yo no me olvido de nada. Yo no me olvido de nada, todo lo que pasé, no me lo olvido. No sé cómo ellos que viven de esto, trabajan de esto, se olvidan, porque te dicen así lo primero. No recuerdo. Sí, eso está bien, eso sí, pero no, lo otro no recuerdo. Nunca recuerdan nada, por eso te digo. Tienen amnesia los policías, principalmente los policías, ¿eh? Después la gente común, bueno, no sé. Pero ellos sí tienen intereses, porque nosotros estamos diciendo que los que trabajaron mal son ellos. Así que bueno, mientras yo esté ahí los voy a mirar a la cara y saben que yo los voy a juzgar. Muchas gracias, Daniel, para la agencia de noticias Farco y Una Radio Muchas Voces. Bueno, mañana seguiremos acá compartiendo, acompañando un poco el juicio por el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. Gracias. Bueno, gracias a ustedes y yo también voy a estar todos los días, así que cuando quieran yo hablo con ustedes. Gracias.